un segundito, por favor. Buenas noches a todos, a los que ya vi también. Miren, en realidad, para serles sincero, la charla de esta noche no tenía la formalidad de la que di hoy por la tarde o por la mañana. Es decir, esto tenía otra intención, que era la de ser una exposición esquemática y dar después lugar a preguntas, a respuestas, a comentarios. De modo que los invito un poco a que participen con este espíritu. Yo voy a hacer una exposición, pero después de la exposición, pensando en que sobre todo aquí hay gente joven que puede estar desorientada con este tema, los invito a que si hay preguntas, con total libertad y con el mayor gusto las formulemos. El tema es el de los desaparecidos. En realidad el tema debería anunciarse de otra manera: la mentira de los desaparecidos. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber sobre este tema? Algo que se ha olvidado: que mentir es un pecado. Y por lo tanto, si se edifica una sociedad sobre la base exclusiva de mentiras, esa sociedad se derrumba. Justamente Santo Tomás, cuando analiza los 10 mandamientos y llega al octavo, dice que se puede mentir de 3 maneras distintas: acusando falsamente, acudiendo a testigos mentirosos y sentenciando injustamente mediante jueces indignos. La triste realidad es que aquí en la Argentina, y con este tema en particular, se dan las 3 formas de mentira. Aquí se ha acusado y se acusa falsamente, aquí se ha acudido a testigos mentirosos, escandalosamente mentirosos, y aquí se ha sentenciado injustamente mediante jueces que son indignos. Cuando Santo Tomás, explicando la mentira, y después de haber aclarado que se puede mentir de estas 3 maneras distintas, sigue dándonos pautas para no mentir y para decir la verdad, Santo Tomás especifica y dice: mienten los detractores, aquellos que arrebatan el buen nombre, los que escuchan complacientemente a los detractores, los aduladores y murmuradores, los chismosos, los susurradores, los que llevan y traen susurros fictos que no son la verdad pura. Y a todos estos tipos humanos de mentirosos, Santo Tomás les recuerda que en las Sagradas Escrituras se los condena. Pero el último comentario de Santo Tomás al respecto, que es el que me interesa destacar esta noche, es aquel según el cual el santo doctor considera que hay 4 motivos por los cuales se deben reprobar siempre todas las formas de patraña y de mentira. El primer motivo es porque nos asemeja al demonio. La mentira nos hace hijos del padre de la mentira. El segundo motivo es porque la mentira trae la perdición para el alma, lo cual es obvio siendo un pecado. El tercer motivo es porque desprestigia la fama y la honra. Pero el cuarto motivo, dirá Santo Tomás, es porque la mentira hace imposible la vida social. Con lo cual, volvemos a la primerísima afirmación. No se puede sostener, no se puede sustentar una sociedad, un orden social, sobre la base de una mentira, de una gran mitología. No se puede. Y cuando una sociedad pretende edificarse o sostenerse sobre la base de una gran mentira, se derrumba y sus miembros se confunden y sucede lo que sucede en nuestros días. Entonces, esta es la primera aclaración que les quiero hacer. No podemos vivir de mentiras. Tenemos que decir la verdad. La verdad, decía ese gran pensador francés, Morras, es un sol duro pero claro. De manera tal que, por dura que resulte esta verdad, tenemos que decirla completa y entera, porque es la que nos puede traer la claridad. Segunda cuestión. Este tema de los desaparecidos encierra tres clases de mentiras. La primera es cuantitativa, la segunda es cualitativa y la tercera es moral. Decimos que es una mentira cuantitativa porque no fueron 30.000 los desaparecidos. Esto ha sido reconocido absolutamente por todas las fuentes oficiales y oficiosas que han abordado el tema. Desde el libro Nunca Más, escrito por la Comisión Nacional para la Desaparición de las Personas, la famosa CONADEP, hasta la Embajada de Israel en la Argentina, pasando por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, hasta instituciones especializadas en la cuestión, como el Grupo Fahrenheit o la agrupación Amnesty International. Los cálculos veraces y exactos que estos organismos han hecho no dan nunca un mínimo de 8.000 personas desaparecidas, ni dan nunca un máximo superior a las 13.500 personas. Es decir, que es una fábula esta cifra, es una fábula. ¿Por qué se mantiene la fábula de esta cifra? Porque tiene una fuerza emblemática, exclusivamente por eso. Así como ha adquirido una fuerza emblemática, otras cifras mentirosas, como la de los 6 millones de judíos supuestamente masacrados durante la Segunda Guerra Mundial, una cifra absolutamente mentirosa y absolutamente cifra inaudita también ella, cuya imposibilidad fáctica ha sido demostrada aún por autores judíos, el más reciente Finkelstein, en su libro La industria del holocausto. ¿Por qué el marxismo utiliza una cifra mentirosa como emblema? ¿Por qué, sabiendo el marxismo que esta cifra es mentira, la sigue repitiendo? ¿Por qué la repiten desde el presidente de la nación cuando va a los foros internacionales hasta el último de los interesados en repetir esta cifra mendaz? ¿Por qué? Por lo que les digo, porque es un mito que tiene una fuerza emblemática que se ha impuesto. Pero por algo más. Las ideologías, para poder imponerse en la sociedad, cumplen rigurosamente cuatro pasos que hacen a su propia metodología interna. El primer paso es el reduccionismo. El segundo paso es la dialectización de la realidad. El tercer paso es el emocionalismo y el cuarto paso es la matematización. Les voy a explicar estos pasos y comprenderán ustedes por qué mantienen la mentira numérica de los 30.000 desaparecidos. Por el primero de los pasos, el reduccionismo, toda la realidad queda reducida a un solo hecho, al hecho que a mí me interesa resaltar, en desmedro de los demás hechos. En este caso, toda la compleja realidad de la guerra contra el marxismo en la Argentina, que es una realidad muy compleja, toda esa inmensa realidad es reducida a una sola cuestión. Las demás no se quieren tocar, ni advertir, ni ver, ni recordar: la cuestión de los desaparecidos. Todas las demás cuestiones que hacen a esa totalidad se omiten. Primer problema. Segunda cuestión: esa realidad reducida es dialectizada. se presenta dialécticamente. Los desaparecidos son todos seres buenos, mansos, misericordiosos, sin pecado original, y aquellos que los hicieron desaparecer son inevitablemente, fatalmente, seres despóticos, totalitarios, opresores, verdugos crueles, etc. La realidad se va entonces dialectizando de un modo tan enfermizo que ya no se puede conocer la verdad. Pero una vez que la realidad ha sido reducida y dialectizada, viene el tercer momento de este método dialéctico, de este método ideológico, que es precisamente la presentación emocional de los hechos. Para que nadie pueda razonar, se presentan los hechos de una manera emocional. Y entonces hay que hacer hablar a las madres, a las abuelas y a los hijos, para que el mensaje llegue por vía emocionalista, por vía sentimentalista, y opaque la luz de la razón. Una vez que la realidad fue reducida, dialectizada y emocionalizada, viene entonces la frutilla del postre, que es la matematización de la realidad. Hay que decir que hubo 30.000 desaparecidos y convertir la cifra en dogma de fe, porque los números mandan, y ante la contundencia de las cifras todos se acallan. Este procedimiento ideológico, el marxismo lo hace no solamente con este tema, sino con todos los temas que toca. Así, para poner otro ejemplo, cuando en la Argentina se impuso la ley del divorcio, el procedimiento fue exactamente el mismo. Primero redujeron toda la rica realidad conyugal, marital, familiar, hogareña, etcétera, a una sola cuestión: la de la supuesta incompatibilidad entre el esposo y la esposa. Los demás temas no importaban. Una vez reducida la realidad, se presentó dialécticamente. La mujer era la víctima oprimida del varón y el varón era el opresor cruel. Una vez reducida y dialectizada, intervino el emocionalismo. Había que hacer hablar a las mujeres desesperadas que no podían rehacer su vida por ausencia de una ley del divorcio. Y finalmente, la magia de la cifra, la apelación a la cuantofrenia, a la numerolatría, había que inventar una cifra según la cual, en este caso, había 2 millones de parejas desesperadas, agazapadas, expectantes, dispuestas y listas a que se dictara una ley del divorcio para poder regularizar su situación. Y con este criterio se impuso la ley del divorcio en la Argentina. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, para que esta mentira cuantitativa no se nos imponga, no es solamente estudiar las cifras, que por supuesto hacen bien quienes estudian las cifras en decirnos cuáles son las cifras verdaderas. Es algo más profundo. Es impedir que la realidad sea reducida, dialectizada, emocionalizada y traducida en un guarismo frío y falso. Por eso es tan importante aclarar la cuestión numérica. Yo sé que algunos están pensando, y piensan bien, y por eso, si recuerdan el esquema inicial que yo hice, le dije que esto de los desaparecidos era una triple mentira, cuantitativa, cualitativa y moral. Yo sé, entonces, retomo, que algunos están pensando, ¿qué diferencia hay entre matar a 30.000 personas o entre matar a una persona? Por lo pronto hay una diferencia numérica, desde ya. Pero además, hay una diferencia que es mayor que la diferencia numérica. Es la diferencia entre decir la mentira y decir la verdad. Si yo sé que es mentira que hubo 30.000 desaparecidos, ¿por qué sigo diciendo eso? Si los mismos organismos internacionales marxistas dicen que la cifra no es esa, ¿por qué la sigo repitiendo? Si se ha comprobado hasta el hartazgo que no es cierta la cantidad de 30.000 personas desaparecidas, ¿por qué se sigue repitiendo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la diferencia entre decir la verdad y decir la mentira. Y la diferencia entre decir la verdad y decir la mentira ya no es una diferencia cuantitativa o estadística. Es una diferencia ética. O me convierto en un mentiroso, o soy testigo de la verdad oportuna e inoportunamente proferida. Tengamos presente entonces que acá hay una primera trampa. La trampa de la falsificación intencional de las cifras para utilizar la cifra falsificada como ariete, como caballito de batalla, como emblema, en un esquema metodológico, ideológico, que, como les digo, tiene cuatro pasos. Y sin los tres pasos anteriores no se entiende esta mentira cuantitativa. Pero hay un segundo aspecto de esta mentira, que es la cuestión cualitativa, que se completa con la anterior. La faz cualitativa de esta mentira consiste en omitir el pequeño detalle de que los desaparecidos, en el 90% de los casos, eran culpables. Es decir, no eran inocentes. Eran guerrilleros que tenían una militancia guerrillera. Y eran guerrilleros que respondían a dos terrorismos de Estado, el del Estado cubano y el del Estado soviético. Ahora bien, alguien podrá objetar, y esta objeción, por cierto, que es válida, que, culpable o inocente, nadie merece el destino de desaparecido. Y esto es cierto. Por eso, desde ya les aclaro desde el comienzo, que bajo ningún punto de vista, a la luz de la moral cristiana, es defendible el procedimiento de desaparición de una persona. Si una persona es inocente, no puede desaparecer, de hecho, y si es culpable, puede ser muerta por la autoridad legítima con la aplicación de la pena de muerte y se lo mata públicamente en un acto de justicia reparadora. Pero lo que no se puede admitir es que una persona, culpable o inocente, sea desaparecida. Por lo tanto, quiero que queden claros que la desaparición de una persona es un acto inmoral. Pero la inmoralidad del acto no prueba la inocencia de la víctima. Es decir, que acá tenemos dos males. El primer mal, la culpabilidad de la persona sorprendida infraganti o verificada y constatada como militante guerrillera. Y el segundo mal es no haberlo juzgado públicamente, no haberlo castigado públicamente y no haber tomado las medidas punitivas responsables con nombre y apellido, firma y rúbrica al pie de la sentencia. Pero repito, porque esto quiero que queden claro, la condición de desaparecido de una persona no acredita su inocencia. Quien ha dicho esto ha sido nada menos que Firmenich. Firmenich, exasperado por la propaganda en pro de los desaparecidos, salió nada menos que desde la insospechada página 12 a decir que sus compañeros, sus subalternos, no habían muerto por error, sino que eran militantes, que eran combatientes, ante los cuales él respetuosamente se sacaba el sombrero. Lo mismo sucedió cuando se inauguró una placa recordatoria de los que participaron en la Noche de los Lápices, el episodio conocido con ese nombre. Un episodio en el que también participaron células guerrilleras, nada inocentes, que formaban la Juventud Guevarista. Pues bien, desde Martín Caparrós, el tan conocido agente trotskista y erpiano, que tiene tres libros escritos sobre su militancia en el ERP, desde Martín Caparrós hacia abajo, otros conmilitones de él, se negaron a participar de ese homenaje que consistía en la colocación de una placa, porque se hablaba de los que habían participado del operativo como simples escolares, tratando de minimizar lo que realmente eran combatientes de un ejército guerrillero. Entonces acá tenemos una mentira que es cualitativa, ya no cuantitativa. Y la mentira cualitativa consiste en hacernos creer que los desaparecidos eran jóvenes idealistas, utopistas, adolescentes que peleaban por el boleto estudiantil o inocentes que deambulaban por la calle y a los cuales, sin tener otra cosa mejor que hacer, los militares detenían y hacían desaparecer. Esta es la mentira. Hay que decir la verdad. Y la verdad, vuelvo a repetirles, es, primero, el grueso de los desaparecidos eran culpables, lo cual, vuelvo a repetir, no justifica que los hayan hecho desaparecer. Sí hubiera justificado que hubiera caído sobre ellos todo el rigor y todo el peso de la justicia, incluyendo la muerte, pero no la desaparición del modo en que se hizo. Pero la mentira aquí, que es cualitativa, consiste, les repito, en hacer seguir la inocencia de la desaparición forzosa de una persona. La desaparición forzosa de una persona no prueba su inocencia. Y en este caso mucho menos, porque les vuelvo a repetir, el grueso de los desaparecidos era culpable. La tercera mentira sobre esta cuestión ya no es solamente cuantitativa o cualitativa, sino que es una mentira moral. Paso a explicarles por qué. Cuando aparecieron por primera vez, allá por el año 1977, las primeras agrupaciones de madres de Plaza de Mayo, estas mujeres se presentaban como defensoras de la vida, reclamando la aparición con vida de sus hijos. El reclamo en su momento pudo haber tenido algún viso razonable, y a muchos hizo pensar que este reclamo se encuadraba dentro de ese mensaje clásico que contiene la obra de Sófocles, La Antígona. Brevemente, para quienes no conocen La Antígona de Sófocles, es una obra de teatro clásica en la cual el personaje central, Antígona, pide que el cuerpo de su hermano, que murió como traidor a la patria, reciba sepultura, al igual que el cuerpo de su otro hermano que murió peleando en defensa de la patria. Como el tirano Creonte, que gobernaba Tebas, no quería darle sepultura al cuerpo del traidor, Antígona sale a defender una ley natural que está por encima de la ley positiva y una ley divina en la que se funda la ley natural, ley divina y ley natural en virtud de la cual todo hombre merece una sepultura. Si, como dice Jean Dumont, Antígona hubiese sido católica, le hubiese pedido al tirano Creonte una cristiana sepultura. Pero como esto ocurrió en el mundo pagano, le pedía una humana sepultura. Y por eso, cuando don Leopoldo Marechal recrea el drama de Antígona en la Argentina y lo coloca en la estancia La Postrera, en plena pampa argentina, a fines del siglo XIX, la imagina a la Antígona criolla, a la que llama Antígona Vélez, ella sola, dice Marechal, con una pala al hombro y una cruz en la mano. Es decir, que este reclamo, que en un principio hacían las madres, tenía este viso de razonabilidad. Parecían Antígonas modernas que pedían que los cuerpos fuesen enterrados dignamente, independientemente de la causa por la que habían peleado. Pero al poco tiempo se supo la verdad. A ninguna de ellas les interesaba los cuerpos de sus hijos. Es más, en muchos casos los cuerpos de esos hijos o de esos familiares no fueron reclamados por los familiares cuando se les ofreció reconocerlos, porque no querían saber nada y se desligaban entonces de los militantes de la guerrilla. Lo que se vino a saber al poco tiempo es que estas agrupaciones llamadas madres o abuelas o hijos respondían a toda una red de organismos de solidaridad, así conocido, Roja Internacional, que eran ni más ni menos que otras tantas avanzadas de la guerrilla. En aquel momento, decir esto, para quienes lo dijimos, significó muchos dolores de cabeza, porque era ir contra el emocionalismo, era ir contra el sentimentalismo. Ahora, cuando la señora de Bonafini se permite insultar a diestra y a siniestra al Santo Padre, proclamar públicamente que está a favor de la ETA y de todos los grupos terroristas del mundo, de todos, y ahora cuando vemos que la señora de Bonafini se abraza con el jefe de la ETA que está aquí radicado en la Argentina y que consta por las últimas noticias que ha recibido la aprobación y el resguardo de la Suprema Corte de Justicia, ahora es fácil decir la señora de Bonafini es marxista y es parte integrante más de la organización. Pero en aquellos años no se veía con tanta claridad. Ahora se ve con toda claridad, gracias a Dios, excepto aquellos que están ciegos. Repasemos entonces lo que hemos dicho. Primero, no se puede mentir, porque mentir es un pecado. No se debe mentir. Y cuando se miente, la sociedad se derrumba. No se puede nunca cincelar, sostener, construir y edificar una sociedad sobre la base de mentiras. Esto es lo primero que hemos dicho, estoy repasando. En segundo lugar, hemos dicho que la cuestión de los desaparecidos encierra una triple mentira. Mentira cuantitativa, mentira cualitativa y mentira moral. Es cuantitativa e importa decir que es mentira cuantitativa porque no fueron 30.000 los desaparecidos. Es mentira cualitativa porque importa aclarar que los desaparecidos no fueron inocentes, sino culpables de una guerra que ellos desataron. Y es mentira moral porque importa también dejar constancia de que los llamados grupos de solidaridad que reivindican a los desaparecidos, se ha probado hasta el hartazgo que son parte integrante del terrorismo internacional y que por lo tanto era falsa también la intención con la que se presentaban socialmente, intención que, les repito, hacía recordar en un principio a la noble posición de Antígona, que es la posición del derecho natural y del derecho divino por encima del derecho positivo. Esta mentira triple que yo les estoy manifestando tiene varias formas de constatarse, pero hay una que por su carácter patético no puedo dejar de señalar, y es la aparición con vida de ciertos desaparecidos famosos, que a pesar de que durante tantos años las madres de Plaza de Mayo sostuvieron como bandera de lucha la aparición con vida, cuando finalmente aparecieron con vida, ya no los reconocieron como tales. Un caso de estos que les estoy comentando es el del juez Mead, que saltó al estrellato con ocasión del juzgamiento al padre Grassi. Independientemente del juicio que nos merezca el padre Grassi, lo tragicómico es que el juez que llevaba la causa contra el padre Grassi era el juez Humberto Mead. Y Humberto Mead aparece como desaparecido en el libro Nunca Más. Cuando, acorralado por la evidencia, le preguntaron por qué él no había rectificado el error, él dijo porque era un homenaje que le rendía a los desaparecidos. Entonces yo me quiero anotar en la lista de los muertos de Lepanto, de Obligado, de Covadonga, de Malvina, y es el modo que tengo de rendirle su homenaje. De modo que en mi epitafio ya saben lo que tienen que poner. Caído en Lepanto, nunca almorzó con Mirta Legrand. El otro caso es el de la señorita Argibay, que aparece como desaparecida en el libro Nunca Más y ahora es una ilustre abortera miembro de la Suprema Corte de Justicia, que acaba de declarar la inmunidad para el etarra vasco. Ahora bien, la señorita Argibay nos tiene acostumbrados a la mentira, no solamente porque está incluida en la nómina de desaparecidos sin que haya dicho nunca que era mentira, sino porque también ha dicho y lo sigue diciendo que la Iglesia consideró que la mujer no tenía alma. La Iglesia tiene muchos aciertos, pero este no. Y ella lo sigue repitiendo como si nada. Y nadie, por supuesto, le dice nada, porque nadie se atreve a decirle nada. El otro desaparecido ilustre es Rigui, que es el Procurador General de la Nación, y aparece en la nómina del Nunca Más como desaparecido. Tampoco nadie le dice nada. Entonces, acá tenemos instalada una triple mentira. Una mentira que es cuantitativa, una mentira que es cualitativa y una mentira que es moral. Finalmente, para redondear este croquis, quiero tocar un tema conexo al de los desaparecidos. Íntimamente conexo. Se dice que los militares que cometieron estos actos cometieron un delito de lesa humanidad y que por lo tanto es un delito imprescriptible. Yo no soy jurista, no soy hombre de leyes, me he dedicado a otras cosas, pero no soy un hombre de leyes. Pero por lo menos desde el sentido común y desde la filosofía perenne, hay suficientes elementos como para estudiar el concepto de crimen de lesa humanidad. Y para estudiar el concepto de crimen de lesa humanidad, yendo a las fuentes insospechadas, es decir, a los escritos de aquellos que acuñaron la figura jurídica de crimen de lesa humanidad. Esta figura jurídica de crimen de lesa humanidad se aplicó como tal en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en el juicio de Nuremberg. Las fuentes que he consultado son dos y también son insospechadas. Por un lado la Amnesty International y por otro lado la Corte Penal Internacional. Pues bien, consultando estas fuentes, la definición que se da de crimen de lesa humanidad necesita, la definición, de tres condiciones para que pueda contener a lo definido, en este caso al crimen de lesa humanidad. Primera condición: los actos que constituyan crímenes de lesa humanidad, como el asesinato, tienen que haber sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático. Segunda condición: tienen que ir dirigidos contra una población civil. La presencia de soldados entre la población civil no basta para privar a esta de su carácter de civil. Tercera condición: en tercer lugar, tienen que haberse cometido de conformidad con la política de un Estado o de una organización. Asimismo, pueden ser cometidos de conformidad con la política de organizaciones o grupos rebeldes. Pues bien, estas tres condiciones, que según Amnesty International y la Corte Penal Internacional se necesitan para tipificar un crimen de lesa humanidad, son las tres condiciones que cumplieron los guerrilleros. En primer lugar, los guerrilleros llevaron a cabo un ataque generalizado y sistemático que duró muchos años y que incluso empezó en 1955, aunque estalló posteriormente. En segundo lugar, los guerrilleros atacaron a la población civil. Murieron muchas personas que no eran militares. E incluso muchas personas de probada y categórica inocencia. Entendiendo por probada y categórica inocencia, desde el diariero que ligaba los tiros cuando mataban a cualquier policía para probar que lo podían matar y sacarle el arma, como de hecho ocurrió, hasta criaturas como Pablo Lambruschini, que tenían 14 o 15 años, o la hijita del capitán Silva, del capitán Viola. Entonces, se cumple este segundo requisito. Lo de la guerrilla fue un ataque contra una población civil. Y como bien dice la misma Amnesty International y la Corte Penal Internacional, la presencia de soldados entre la población civil no basta para privar a esta de su carácter de civil. Y el tercer requisito que piden estos organismos internacionales también lo cumple con creces el ataque guerrillero a nuestro país. Porque se hizo con la conformidad de un Estado, el Estado soviético y el Estado cubano, que solventaban las operaciones económica y políticamente, y no solamente de una organización, sino de múltiples organizaciones, de múltiples. Y asimismo se hizo en conformidad con la organización de grupos rebeldes igualmente tipificados. De los 11 casos que la Amnesty International y la Corte Penal Internacional, de los 11 casos a los cuales concretamente se aplica el concepto de crimen de lesa humanidad, hay por lo menos 6 que tienen inequívoca aplicación a la guerrilla en nuestro país: asesinato, homicidio intencionado, homicidio en gran escala de miembros de un grupo, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional. Recuerden, los que no lo conocen, el caso del mayor Larrabure. Tortura, dolor o sufrimientos graves físicos o mentales causados intencionalmente a una persona que el acusado tenía bajo su custodia o control. Recuerden el caso de Aramburu. Hubo torturas, hubo vejámenes, hubo violaciones. Violación, embarazo forzado. Los más jóvenes no recordarán este dato, pero una de las tácticas de la guerrilla consistía en amenazar con los embarazos por violación a las esposas de los militares para que tuvieran hijos del pueblo. Así como también hubo embarazos forzados entre las guerrilleras para que pudieran combatir embarazadas y de esa manera amedrentar el fuego enemigo. Era famoso el caso, entre otras, de Norma Rostito, que salía a pelear con el busto descubierto y un bebé amamantando y un fusil en la mano. Y cuando los militares quedaban paralizados e inhibidos ante esa figura, inmediatamente eran masacrados. Y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, dice Amnesty International y la Corte Penal Internacional. Y aclara, no es necesario que estos actos se cometan durante un conflicto armado para que constituyan un crimen de lesa humanidad. La guerrilla marxista en la Argentina cometió un delito de lesa humanidad. Y nadie, absolutamente nadie, dice nada. Y por eso hago referencia a esto, porque es la otra cara de la misma mentira de los desaparecidos. Mentira, como les digo, cualitativa, cuantitativa y moral. Pues bien, termino para dar paso a las preguntas o a los comentarios de ustedes. Los argentinos ya hemos vivido una falsificación de la historia, sobre la cual en su momento, y discúlpenme esta referencia personal, yo me he ocupado cuanto pude. Pertenezco a una generación que, gracias a Dios, conoció a los maestros del revisionismo histórico argentino y tuve la ocasión, conociendo a esos maestros, de estudiar la verdadera historia argentina. Y por eso les vuelvo a pedir que me disculpen esta referencia personal, pero realmente si hay un tema que conozco es el tema del revisionismo histórico, no por mérito propio, sino por haber tenido la gracia de conocer a estos grandes maestros. ¿Pero a qué viene esta aclaración personal? A que aún conociendo, como creo conocer, el tema del revisionismo histórico, estoy sorprendido de esta nueva forma de mentira histórica de los últimos 30 años. Tan sorprendido que les digo, aquella falsificación de la historia que tuvieron que refutar los maestros del revisionismo, aquella falsificación de la historia es nada comparada con esta. Son 30 años de lavado de cerebro colectivo, sistemático y generalizado. De manera tal que los chicos, en general, la muchachada, digamos, que nació, vivió y se crió en los últimos 20, 25 años, ignora completamente lo que ha sucedido. Ignora absolutamente lo que ha sucedido. Pero como la fuerza de esta mentira hoy tiene a su disposición lo que no existía para imponer aquella otra mentira de fines del siglo XIX, que es el poder multimediático, por eso digo que estoy sorprendido. Porque aquella mentira que se impuso después de Caseros era una mentira relativamente con patas cortas. Tan es así que se pudo refutar, no sin esfuerzo. Yo diría que llevó medio siglo refutarla. Pero se refutó. La verdad se restableció hasta donde se pudo, en desigualdad de condiciones en esta lucha. Pero esta mentira es envolvente, es omniabarcadora, es provocativa, es irritativa y cuenta para poder desplegarse con tantos recursos metodológicos y con tantos recursos tecnológicos y con tantos recursos multimediáticos, que es prácticamente imposible salirle al cruce. Porque hoy, quien diga públicamente algunas de estas verdades que yo estoy diciendo, es prácticamente condenado al ostracismo o directamente tomado por loco. De mi parte hago una última aclaración porque no quiero que se me confunda. Yo no he tenido absolutamente nada que ver con el proceso de reorganización nacional. Me niego a que para aprobar el examen de virtud política, me niego que para aprobar el examen de virtud política haya que estar diciendo que uno estuvo a favor o en contra del proceso. Porque es convertir al proceso en el eje del mal. El proceso no fue el eje del mal, fue un gobierno malo más de tantos que tuvimos. Y es parte de la mentira convertirlo en el eje del mal. De modo que yo me niego a hacer esta aclaración. ¿Pero por qué la hago? Porque quiero que ustedes con honestidad conozcan por lo menos cuál es esta posición. Yo no he tenido nada que ver con el proceso de reorganización nacional. Incluso estuve en contra del mismo. Y a diferencia de otros que dicen ahora que estuvieron en contra, yo lo tengo documentado y testimoniado. Hay dos tomos míos, publicados en el año 2000, que se llaman Del proceso a De la Rúa, y que es una antología de todos los artículos periodísticos que escribí desde 1975, cuando todavía era joven, hasta el año 2000. Quien tenga la paciencia o la voluntad de acercarse a esos tomos, verá que no solamente estuve en contra del proceso, en contra del método de desaparición de personas, sino que encima la revista Cabildo, desde la cual yo me manifestaba y escribía, fue cerrada por el proceso. De manera tal que no he sido parte integrante de ese gobierno, ni tengo por qué defender lo indefendible. Pero lo que sí tengo que defender es la legitimidad de la guerra justa llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de la Nación en contra del terrorismo marxista. Esa guerra justa existió, esa guerra limpia existió, y muchos de esos soldados que participaron de esa guerra justa y limpia murieron heroicamente, bravamente, con rosarios en sus cuellos y con escapularios enroscados en los fusiles. Y este año, 2005, se cumplen 30 años de la faceta más limpia que tuvo aquella guerra, más heroica, más epopélica, que fue el operativo Independencia, y nadie, absolutamente nadie, dice una palabra para recordarlo. Entonces, mi conclusión es esta. Estamos ante una avalancha de mentiras. Estamos ante una mentira planificada, coordinada y organizada. Una mentira envolvente. O tenemos el coraje de partir en dos el nudo gordiano, según la famosa metáfora, o seguiremos siendo corderos mansos y obedientes a los dictámenes del hermano mayor, o del amo, o del tirano de turno. Estamos obligados a decir la verdad, oportuna e inoportunamente. Esa verdad que definíamos al principio como un sol duro pero claro. Y estamos obligados a rendirles homenaje y honores a los ilustres caídos de nuestras Fuerzas Armadas, de las tres armas, que murieron heroicamente por Dios y por la patria en la lucha contra el marxismo. Esto también debe ser dicho como un acto elemental y categórico de justicia. Pues bien, hasta aquí lo mío. Si hay preguntas, con mucho gusto. Sí, padre. Una preguntita. ¿Se habla siempre en esta No. La Iglesia habló y la Iglesia documentó lo que dijo en un volumen que editó la Conferencia Episcopal Argentina y que contiene todas las comunicaciones que durante los años del proceso se remitió a las distintas cúpulas militares pidiendo que esa situación se revirtiera. Pero la Iglesia no fue escuchada. Hubo casos muy particulares de obispos valientes y corajudos que dijeron toda la verdad. Y estoy pensando en Monseñor Tortolo, por ejemplo. Injustamente vilipendiado por todas las izquierdas, precisamente porque fue uno de los pocos hombres que sin caer en ninguna herejía tercermundista, ni modernista, ni progresista, tuvo el coraje de enseñar la recta doctrina sobre la guerra justa y de enseñarla en forma oral y en forma escrita y en los cuarteles y en las unidades militares. Pero se prefirió escuchar, antes que la voz de la Iglesia, la voz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que les decía, y esto fue una trampa horrible, que no debían fusilar a los guerrilleros, que no debían aplicar la pena de muerte, sino que debían hacerlos desaparecer para cuidar la imagen. Esta expresión es textual, y se repetía mucho en aquellos años, cuidar la imagen, y evitar lo que hubiera sido un escándalo internacional. También me consta que hubo capellanes castrenses, nuestros, propia tropa, que llevaron la voz justa de la enseñanza tradicional de la Iglesia para que no se cometieran esos actos. Y estoy pensando, por ejemplo, en el padre Melchiori. Gran parte de los sufrimientos del padre Melchiori se deben precisamente a que también él padeció la indiferencia del testimonio y de la prédica de la verdad en un mundo hostil que no quería escucharla. Por lo tanto, lo que pregunta aquí el padre es más que oportuno. Pero hay algo más que tenemos que saber para responder esta pregunta que trae a colación. Hubo una forma de complicidad de la Iglesia que hoy no se quiere recordar. Una forma gravísima de complicidad de la Iglesia que no se quiere recordar. Y que es la única complicidad pecaminosa de la Iglesia de la que nadie dice nada. Y es la complicidad entre aquellos sectores tercermundistas de la Iglesia con la guerrilla. Y de aquellos obispos que, favoreciendo al tercermundismo, apoyaron la guerrilla. Tal el caso, para poner un nombre y apellido, de Monseñor Angelelli. No en vano las izquierdas vilipendian a Monseñor Tortolo o ignoran quién fue el padre Melchiori y quieren canonizar a Angelelli, que era un guerrillero más y un cómplice de la guerrilla. Este dolor que nos causa a nosotros como católicos de saber que hubo pastores complicados con la guerrilla, este dolor es el único oprobio del que se puede acusar a la Iglesia Católica en Argentina. Haber combatido del lado de la guerrilla y en contra de la patria católica y en contra de la patria argentina. Y esto, que es verdad, tampoco se dice. En su reciente visita a Roma, el presidente Kirchner fue a visitar a la comunidad de los palotinos para rendirle homenaje a aquellos palotinos que, según él, habían sido asesinados por las Fuerzas Armadas Argentinas. No es la primera vez que le rinde homenaje. Le rinde homenaje como si fueran inocentes. Y le rinde homenaje como si hubieran sido víctimas católicas. Estos tres palotinos eran tres guerrilleros, es decir, tres pseudo-curas infiltrados en la Iglesia y desde la Iglesia actuando solapadamente en contra de la Iglesia y en contra de la patria. Y las andanzas de estos tres fascinerosos fueron contadas insolentemente por Ernesto Jaureche en la correspondencia que mantuvo con Bonazo desde la revista Tres Puntos, en donde cuenta con lujo de detalle cómo preparaban los actos guerrilleros y terroristas en la parroquia en la que estaban asentados los palotinos. Entonces, volviendo a la pregunta del padre, por supuesto que la iglesia tiene una culpa en todo esto, pero esta es la culpa, y no la que le señalan las izquierdas. Una participación directa, porque el Departamento de Estado fue el que le inculcó a las Fuerzas Armadas Argentinas la metodología que debía seguir. E incluso los reglamentos militares que hoy se vienen a descubrir y que aparecen en el tapete ahora, en estos días concretamente, ayer en Buenos Aires, el doctor Florencio Varela, que es un especialista en el tema, dio una conferencia sobre los reglamentos militares. Esos reglamentos militares están hechos con la anuencia y casi calcados de los que fabricó el Departamento de Estado norteamericano en los años 60, con el pequeño detalle que ahora se viene a saber, que aquí se conocían y que contaban con la aprobación de los poderes políticos constituidos. Entonces, las Fuerzas Armadas cumplieron con ese reglamento. Por supuesto que a mí no me parece una razón moralmente válida, porque yo no estoy obligado a cumplir con una ley inicua o con un reglamento inicuo. Pero tengo que decir la verdad entera. Y la verdad entera es que los militares hicieron lo que hicieron en cumplimiento de disposiciones reglamentarias, y que esos reglamentos, se conocía su existencia, estaban en vigencia y tenían la aprobación del Congreso. Ahora, ¿cuál es el origen ideológico de esos reglamentos? El Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es decir, que en vez de elegirse el criterio sanmartiniano o el criterio belgraniano o el criterio güemesiano, el criterio católico y argentino, se eligió el criterio yanqui. Bueno, así no fue. Así no fue. La participación de Estados Unidos en esto fue directa y estuvo llena de hipocresía. Porque aquí hay jóvenes que no tienen por qué saber o recordar esto, pero el mismo país, Estados Unidos, que proveyó a las Fuerzas Armadas Argentinas de esta ideología y esta metodología de combate, después el mismo país, Estados Unidos, con la presidencia de Carter y desde la presidencia de Carter, fue el que llevó a cabo toda la campaña contra las Fuerzas Armadas Argentinas, acusándolo de haber violado los derechos humanos. Esto realmente es de una hipocresía que clama al cielo. Primero te doy la herramienta para que peques y después te acuso públicamente de pecador. Primero te enseño cómo tenés que pecar y después, mundialmente, universalmente, te reprocho tu condición de pecador. La típica hipocresía de los Estados Unidos. Nuestros hombres de armas fueron advertidos de todo esto. No quisieron escuchar. La cúpula castrense, el general Hato, es cómplice de obcecación y de ceguera. Prefirieron escuchar no a los pastores de recta doctrina, como Monseñor Tortolo, no a los pastores de recta doctrina, sino a los dirigentes del Departamento de Estado. Estos errores se pagan caro en la vida política de una nación. Estados Unidos se beneficia en que hunde a nuestro país. Un país altivo y soberano no es negocio para el imperialismo yanqui. Un país sojuzgado y sometido y endeudado sí es negocio para la usura judía internacional que está sentada en los Estados Unidos. Entonces, como decía el padre Castellani, el nuestro no es un país subdesarrollado, es un país arrollado. ¿Y quién se beneficia de arrollar al país? ¿Y quiénes los arrollan? Los arrollan ellos y se quedan con todas las ganancias. Ese es el beneficio que sacan estos crápulas que no quieren una Argentina soberana. Es el mismo beneficio, ya están festejando aquí, ¿eh? Lo que es la popularidad. Es el mismo beneficio que sacaron con Malvinas. Por eso la complicidad entre Reagan y Margaret Thatcher. Una complicidad evidente. ¿Le convenía a Estados Unidos una Argentina soberana, dueña de sus destinos, con las Malvinas recuperadas y restauradas? De ninguna manera. No le convenía. Porque en la concepción imperialista, y esto lo han dicho pensadores como Fukuyama, el mundo es considerado como un inmenso tablero electrónico, un circuito electrónico. La metáfora no es mía, es de Fukuyama. Según esta metáfora, si en ese tablero electrónico que es el mundo alguien hace un cortocircuito, tiene que repararse el cortocircuito porque pone en peligro el funcionamiento del tablero. ¿Pero qué es un cortocircuito? Y el ejemplo también lo pone Fukuyama. Una guerra movida por razones religiosas y por razones de soberanía nacional. Por ejemplo, la guerra de Malvinas. O la guerra justa contra el marxismo. Entonces, aquí está el beneficio de los Estados Unidos. Aplastar a Hispanoamérica, aplastarnos a nosotros y seguir beneficiándose con la usura. Además, la mentira es un gran negocio. Y por eso yo le citaba antes el libro de Finkelstein, La industria del holocausto, en la cual este autor, que es judío, lleva prolija cuenta como buen judío de todas las ganancias que ha traído al Estado de Israel el cobro de indemnizaciones por el presunto holocausto. ¿Qué diferencia hay de la guerra que hubo en Chile? Pinochet manejó las cosas de otra manera, un poco mejor. Es decir, en Chile hubo juicios sumarios y hubo castigos públicos y hubo responsabilidades asumidas por las cúpulas militares. También hubo lo que tuvimos nosotros, pero en realidad en Chile se dieron las dos cosas. Hubo casos de desaparecidos, la famosa película Missing, Desaparecidos, está hecha sobre la base de elementos documentales ocurridos en Chile. De manera tal que en Chile también hubo este problema. Pero además del problema, hubo otras medidas que nosotros no supimos tomar y que nuestros generales no quisieron tomar. Entonces, hay una diferencia entre la situación en Chile y la situación en la Argentina. Debo decir que esta diferencia beneficia a Chile. Y bueno, mi querida señora, por lo que estaba diciendo yo antes, es decir, esto es el primado de la mentira. Entonces se escamotea la realidad histórica. La gente cree que Videla bajó de un paracaídas y que antes de él era la nada y que él fue el fundador de la estirpe faraónico militar argentina. Yo les puedo asegurar que si hay un hombre que no tenía la menor voluntad de quedar a donde quedó, fue Videla. Y lo digo no para defenderlo, sino para atacarlo. Es decir, era un hombre que no tenía la menor voluntad de poder político, ni la menor capacidad o idoneidad para el manejo político. O sea, él quedó en ese cargo porque en ese cargo lo designaron. La imagen que se ha hecho de él, del gran dictador, el gran torturador, el gran genocida, es una imagen falsa de toda falsedad. Falsa de toda falsedad. Pero como bien dice la señora, antes de la llegada de Videla, antes de la llegada de las Fuerzas Armadas, ¿qué hubo? ¿Por qué se omite esa parte de la historia? ¿Por qué se omite el descalabro provocado por la guerrilla en nuestro país en los años anteriores a 1976? ¿Por qué se omite todo ese descalabro? ¿Y por qué se omite incluso ese terrorismo de Estado que se llevó a cabo en épocas de un gobierno constitucional y democrático, como fue el gobierno de Isabel Perón, durante el cual visiblemente se llevó a cabo un terrorismo de Estado mediante la creación del famoso batallón, la AAA? Entonces, ¿por qué se omite todo eso? Bueno, precisamente por lo que yo les decía al principio, acá hay un reduccionismo. Hay un reduccionismo y hay una mentira edificada sobre la base del cincelamiento de la realidad unilateralmente. Es todo un procedimiento tendencioso, unilateral, capcioso, insidioso. Yo digo lo que quiero decir y tapo lo que quiero tapar. Sí, total. Es decir, los organismos internacionales hasta el día de hoy son los que han solventado económicamente a las llamadas redes de solidaridad, derechos humanistas, y en todos los foros internacionales se ha defendido la posición de los guerrilleros en contra de las Fuerzas Armadas de la Nación. Por eso que en la primera participación pública que tuvo Kirchner en la ONU, dijo públicamente: nosotros somos los hijos de las madres de Plaza de Mayo. Bueno, sí, claro, sí, sí, evidentemente. Este es un gobierno que de un modo desembozado reivindica día a día su militancia pro-guerrillera y pro-terrorista. Es decir, yo creo que esto ya tampoco es un secreto para nadie. Yo creo que la acción central, hegemónica, vertebral de este gobierno es que no pase un día sin reivindicar la lucha armada de los años 70 y de la guerrilla marxista. Y el último acontecimiento de la custodia de Letarra es más que significativo. De manera tal que sí, yo les diría que este es un gobierno que de un modo desembozado, de un modo explícito, reivindica a los ideólogos, a los protagonistas y a los hechos de la lucha del marxismo de los años 70. De eso ya hoy no hay duda. Es decir, cuando empezaron a gobernar, esto era una verdad que se decía sotto voce, era un secreto a voces, pero hoy ya nadie puede llamarse engaño, porque les repito, no hay día en que prácticamente no se le rinda homenaje a los protagonistas y a los hechos y a los episodios y a los involucrados en la guerrilla marxista. No hay prácticamente un día sin que esto ocurra. Entonces, la pregunta tiene una respuesta muy sencilla y muy clara. Sí, hoy vivimos gobernados por un sistema conformado por un grupúsculo enajenado y enfermizo de personajes que pertenecen de un modo evidente a ese pasado guerrillero y a ese pasado terrorista. Eso es indudable. Eso hoy lamentablemente es indudable. Y por eso la situación peligrosa y riesgosa en la que nos encontramos. Y por eso el ataque a la Iglesia Católica, que nunca como en este momento se llevó a cabo también del modo tan grosero que se está llevando a cabo. Lo que ha sucedido con Monseñor Bacciotto es una prueba, entre tantas, de que el anticatolicismo es hoy política de Estado. El anticatolicismo se ha convertido en política de Estado y cuenta con todo el apoyo multimediático, que es muy poderoso. No hay día también, no hay día en que no se siga repitiendo la mentira de que Monseñor Bacciotto dijo que había que tirar al fondo del mar al desdichado de Ginés. Ahora, se ha aclarado hasta la náusea que eso es mentira. Todos los días repiten la misma mentira, todos los días. Incluso La Nación, que supuestamente es un periódico serio, el día que se inició la repartija de condones, que lo tiene obsesionado a este Ginés, además se ha sacado fotos con personajes vestidos de condones, una cosa inaudita, o sea, él, primus inter pares, él, primero entre los suyos. Bueno, el día que se inició la campaña, La Nación saca, entre comillas, que Bacciotto dijo que los que reparten profilácticos deben ser repartidos al mar, deben ser tirados al mar. Entonces ya la mentira no tiene límites, se dan cuenta, es una mentira desvergonzada. Primero dicen que Bacciotto quiso tirar al mar a Ginés, y ahora que quiso tirar al mar a los que reparten preservativos. Por eso cuando el día 7 de abril hicimos un viacrucis en Buenos Aires en adhesión a Monseñor Bacciotto, yo dije expresamente, para que nadie se confunda, yo sí lo quiero tirar al fondo del mar a este gordo, yo sí. Entonces la culpa no la tiene Jesucristo ni el Evangelio, estoy buscando un morocho que me acompañe porque lo quiero tirar al fondo del mar, a él y a todo lo que gobierna. Entonces, si mañana esto toma estado público, quiero que queden claros que no lo dice el Evangelio, lo digo yo. Pero Monseñor Bacciotto no dijo eso, dijo otra cosa, y mienten todos los días mienten. Y nadie le dice absolutamente nada. Ustedes pueden mandar 40.000 cartas de electores a La Nación pidiendo que por favor rectifiquen la mentira. No rectifican nada. Los diarios mienten impunemente y nadie puede rectificar. Después que hicimos la procesión en Buenos Aires el día 8 de diciembre del año pasado y después que hicimos el viacrucis del 7 de abril, las mentiras que sacaron en los diarios sobre esos dos hechos fueron inconcebibles. Las cantidad de mentiras que dijeron sobre mi persona, desde hacerme pasar por sacerdote, lo que me trajo un disgusto con mi señora y con el obispo, hasta hacerme pasar por miembro de una organización nazi, que como decía el padre Castellani, nos dicen que somos nazi, y dice, ojalá seríamos alemanes, seríamos organizados. No somos ni nazis, ni alemanes, ni organizados. Somos lo que somos. Bueno, todo tipo de mentiras. Me cansé de mandar cartas a los diarios desmintiendo. Nada. Absolutamente nada. Es decir, que acá uno puede mentir y recibir las cachetadas de la mentira y nadie tiene fuerza para decir la verdad. No se tiene desde dónde decir la verdad. No hay medios desde los cuales decir la verdad. Sí, totalmente, totalmente. Yo he escrito sobre esto. Una de las tácticas, leninistas, ha sido justamente la táctica del lumpenproletariado movilizado, lo que se llamaba ya en tiempos de Carlos Marx, en 1848, en el famoso libro que él tiene sobre la lucha de clases en Francia, la corriente clasista y combativa. Que no es casualidad que haya un grupo piquetero que se llame así, porque está tomado, la denominación está tomada de la consigna marxista de la movilización del lumpenproletariado en una corriente clasista y combativa. Pero además, en el año 2000, allá por el mes de junio, ha habido en la localidad de Manta un foro internacional en el cual se reunieron las principales cabezas del marxismo internacional y decidieron que la nueva estrategia que se iba a llevar a cabo era la de la guerra social. Y el núcleo de la guerra social es la lucha piquetera, la movilización piquetera en las calles. Bueno, esto ha sido dicho también y ha sido denunciado en su momento. Carlos Manuel Acuña sacó ese valioso libro que se llama Berbinsky y la Fundación Ford, en donde analiza justamente las resoluciones de este foro de Manta, en el cual se tomó esta decisión de llevar a cabo una guerra social mediante la movilización de las corrientes del lumpenproletariado o la corriente clasista y combativa. Y por eso tienen el poder que tienen. Están armados como están armados. Y por eso el señor de Elía puede tomar una comisaría y nadie le dice nada y no pasa absolutamente nada. Y por eso puede decir y dice que van a defender a los tiros, a Kirchner, y también a Chávez, defiende a tiro a todo el mundo, y nadie le dice nada. O sea, eso no es apología al delito. Ahora, Monseñor Bacioto cita el Evangelio y es un genocida. Por eso que yo decía, ¿se acuerda los más viejos de la canción de Palito Ortega? Tirate al río en la parte más profunda. Es apología al delito. ¿Pero cómo? Y la chamarrita, tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Ese pañuelo era de la señora de Bonafini, seguramente. No se puede cantar más. Y queda prohibida la canción Tiré tu pañuelo al río. Por apología al delito. En fin, es un disparate. Sí, sí, tiene razón, señora, claro. Sí, la paz que se predica es una paz ficticia, no una paz de fariseos. Porque a mí no me van a decir que el señor de Elía está a favor de la paz cuando él está armado, recibe armas de RENAR sin ningún control, reciben credenciales de RENAR para poder portar armas sin ningún control y están en condiciones de hacer lo que hacen. Acá no sé si hay piqueteros. En Buenos Aires es la cosa más frecuente encontrarse con un piquetero. Uno se levanta a la mañana y en la cocina hay tres piqueteros que impiden el acceso al microondas. Eso es la cosa más común del mundo, ¿no? Pero yo los he visto de cerca, pero involuntariamente los veo permanentemente. Están todos armados. La famosa tumbera que ellos llevan, que tiene forma de palo, es el viejo truco de disfrazar un arma en forma de palo. O sea, es un arma que por lo menos está en condiciones de disparar un tiro. Ahora son miles. Imagínense, un tiro, aunque sea por tumbera, es un ejército. ¿Qué cosa de total impunidad? La policía no hace nada para reprimir, tiene orden de no reprimirlo. Cuando en el mes de marzo fuimos a tratar de defender la Catedral de Buenos Aires del ataque piquetero sodomita, el año pasado, que éramos 15 personas nosotros, yo era el más joven, imagínense lo que era eso, un espectáculo bochornoso, y ellos eran miles. Ellos decían las peores barbaridades y cometían todo tipo de sacrilegio. En un momento determinado hicieron un segundo de silencio y yo me acuerdo que grité desaforado: ¡Viva Cristo Rey! Pero grité eso solo, no es que yo grité ¡Buena al marxismo! ¡Buena a los piqueteros! ¡Viva Cristo Rey! Se me acerca un comisario que estaba ahí y me dice solemnemente: buenas tardes, señor. Estoy a cargo de este operativo. Tengo la orden de que no se los provoque. Yo, pero ¿cómo? Los provocadores somos nosotros. O sea, hace una hora y media que están acá haciendo cualquier cosa, desnudándose en público delante del sagrario, profanándolo todo. Y el provocador es el que grita ¡Viva Cristo Rey! Bueno, el hombre que tenía, digamos, todavía un resto de humanidad consigo, me dice: mire, señor, haga lo que quiera. Yo lo que le digo es que si usted vuelve a gritar, lo tengo que llevar preso. Dice, porque yo tengo orden de arriba de que a esta gente se la proteja, se la custodie, que se les deje hacer lo que quieran y que después se vayan. Bueno, esa es la policía. Tienen esa orden. Lamentablemente tienen esa orden. Es decir, ellos sufrirán también, supongo, porque no son demonios, no creo que estén a favor de estas manifestaciones anticatólicas, pero en la práctica no hacen nada para impedirlo. Absolutamente nada. Sí, ¿cómo que no? Un alumno puede hacer de todo, tomar el colegio, sacar el banco a la calle. Un alumno hoy es un peligro, y máxime de escuela secundaria. No, hijita querida, se puede hacer algo, que es dar testimonio de la verdad. Siempre se puede hacer algo. Y de hecho lo que hay que hacer es eso, es unirse los buenos en un aula, aunque los buenos sean dos y medio, dos y un enano, y decir las cosas como son. Para lo cual hay que estudiar. Entonces, sin perder el respeto y sin faltar el respeto, hay que pedir la palabra y cuando uno es autorizado a hablar, decir las cosas como son, con serenidad y con fundamento. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que tuvo que hacer toda la generación a la que yo pertenezco con la falsificación histórica a la que se nos sometía cuando yo era estudiante secundario? Yo voy a contar una anécdota y esto delatará mi antigüedad, de manera tal que al que lo diga públicamente lo voy a desmentir. Pero yo recuerdo que en el año, qué sé yo, año 1964, gobernaba Illia. La maestra, creo que de cuarto o quinto grado, me mandó a hacer una tarea para el hogar sobre San Martín. Estábamos prontos a festejar el día de San Martín. Y yo llego a mi casa y como todo niño que se precede tal, pide colaboración para hacer la tarea. Mi hermano mayor, que ya entonces era un militante nazifascista, recalcitrante, me dice, aprovechándose de mi inocencia: pega una figurita de San Martín y pone debajo el testamento de San Martín, el artículo tercero, en el que dice que le deja el sable a Rosas. Yo dócilmente, tenía 8 años, 9 años, pongo la figurita de San Martín tomada del Villí, que en el anteojito no existía, el anteojito ya en la época del láser, y copio el artículo tercero del testamento de San Martín. Llego al colegio. Esto que voy a contar ahora solo me lo van a entender si aquí en la sala hay algún anciano como yo. En aquella época, el cuaderno llamado cuaderno de clase era santo, era sacro. Es decir, ustedes podían profanar la Biblia que nadie les decía nada. Pero si se caía una mancha de tinta en el cuaderno de clase, era anatema, se movilizaba toda la población estudiantil y era impensable, impensable, impensable arrancar una hoja del cuaderno de clase. Antes se podía negar iota unum de la Biblia, antes se podía negar el texto revelado. Bueno, pues bien, cuando la maestra recibe mi tarea, yo la veo que la pobrecita se va demudando. Para cómo, la maestra se llamaba Blanca Negro de la Rosa, le decían colorín. Imagínense el padre que hay que tener para que, sabiendo que el apellido es negro, le ponga a la hija Blanca. Y la mujer se casó con un señor llamado de la Rosa, Blanca Negro de la Rosa, colorín. Bueno, colorín se iba poniendo de todos los colores, pobrecita. Entonces me llama aparte y me dice: ¿qué hiciste? Yo no sabía, no entendía nada. Me llevaron a la dirección. que también era llevarlo a la KGB a uno en aquellos años. Me hicieron arrancar la hoja del cuaderno de clase para que no quedara ni un vestigio, ni un vestigio siquiera de la figurita de San Martín y el artículo tercero del testamento. Bueno, esto pasó en 1964. Unos años después, estando yo en quinto año de la escuela secundaria, lo llamaron a mi padre y le quisieron obligar a firmar un papel que decía que de reincidir en discusiones históricas me expulsarían del establecimiento. Porque yo ya en quinto año algo había aprendido desde cuarto grado, ya mi hermano me había elaborado varios argumentos, ya algo más podía decir. Ya no era tan fácil llevarme a la dirección y arrancar la hoja del cuaderno. O sea, me pasó una vez, dos no. Basta de que me arranque la hoja del cuaderno de clase, dije. Bien, entonces, ¿qué quiero decir en relación con la pregunta que me hace aquí la niña? Que podemos hacer algo desde la escuela secundaria, pero hay que hacerlo con autoridad, estudiando, y hay que hacerlo con respeto, porque no podemos ser los predicadores del orden y engendrar el caos. Bueno, esto es difícil que lo entiendan los adolescentes, a quienes les encanta el caos por naturaleza, pero tienen que hacer el esfuerzo de decir la verdad y testimoniarla con respeto y con orden, porque si no se pierde autoridad. Es el gran problema que tengo yo, que he tenido, en fin, sobre todo con mi hijo, que él a toda costa quería decir la verdad, pero nunca leer un libro, ni mucho menos una hoja, un artículo. Entonces era cuestión de pelearse para impedir el dictado de la clase, pero solo eso, pelearse. Y claro, así no se puede. Hay que estudiar, tener argumentos y poder decir las cosas con un cierto criterio y con cierto respeto. De lo contrario, no se puede dar testimonio de la verdad. Claro, totalmente, sí. Es decir, desde el punto de vista militar el operativo fue exitoso, desde el punto de vista político fue un fracaso. Un fracaso total. ¿Cómo pueden cometer el grave error de no hacer juicio sumario? Por lo que dice San Exupéry, los estúpidos generales, sois pasta sin simiente, son tierras sin levaduras, administráis en lugar de conducir, sois solamente testigos estúpidos, dice. Eso es lo que son, testigos estúpidos. Casi voy a decir una grosería, pero no lo voy a decir. Pero después en privado algunos se las voy a decir. Porque no se puede pelear si no se tiene cabeza, si no se tiene corazón y si no se tiene coraje. Hacen falta las tres C para pelear, pero la última C no es de coraje, es de otra cosa. Entonces, acá faltaron las tres C y por eso pasó lo que pasó. Y ahora, lamentablemente, tenemos las consecuencias a la vista. Gobiernan ellos y hacen lo que quieren. Tomaron el edificio de la ESMA, bajaron la bandera argentina, colocaron la bandera roja con la caripela del Che Guevara, y nadie dijo nada. El Che Guevara, héroe nacional, aparece en la barriga de Maradona junto con los nombres de Dalma y Janina, y por lo tanto, si está en la pancita de Maradona, es palabra de Dios. ¿Quién va a decir lo contrario? El otro día hicieron un escándalo porque no sé en qué partido aparecieron dos loquitos con la esvástica. Todos los días aparecen banderas del Che Guevara en los partidos de fútbol, nadie dice nada. Ahora, el marxismo es responsable de haber asesinado a 100 millones de personas durante el siglo XX. No es una errata, ¿eh? 100 millones de personas. No es que el micrófono no ande bien, 100 millones de personas, 100. Y el dato, científicamente documentado, lo han elaborado demográficamente 6 autores comunistas y lo han dado a conocer en un libro que tienen que leer, que se llama El libro negro del comunismo. Este libro fue publicado en el año 2000, traducido directamente del francés, y no por una editorial ignota, sino por Editorial Planeta. La Editorial Planeta publicó este libro, obra de 6 autores marxistas, que cansados de que se dijeran tantas mentiras, tuvieron un gran y noble acto de honestidad, hicieron un estudio científico, demográfico, país por país, de las víctimas del comunismo durante el siglo XX. Es un libro que tiene 900 páginas, lleno de estadísticas y de piezas documentales, donde están probadas, páginas tras páginas, país por país, región por región, la cantidad de víctimas que produjo el comunismo durante el siglo XX. En total son 100 millones, y no se cuentan las que produjo el comunismo en países como el nuestro, la Argentina, que para esta gente por supuesto no existe. ¿Nos vamos? No sé. ¿Eh? Como quieran, no sé.